Veno, veno, veno, Cristo, veno, veno, Señor, vayamos a me llama en el trueno con voz que retumba la trompeta llamándome está. Vayamos al Señor. Veno, veno, veno, Cristo, veno, ven al Señor, vaya. Los vientos soplan, los pecadores tiemblan, la trompeta llamándome está. Vayamos a Señor, veno, veno, veno, veno, Cristo, veno, veno.